Hoy quisiera hablarte igual como lo quise ayer. Así es cada día desde que no estás aquí. Quema tanto el fuego del recuerdo, tanto más que el llanto de mis sueños. Tu presencia en la ausencia de tu piel, y cierro mis ojos, pues así te puedo ver. Solo así acaricio tu silueta, solo así este olvido me alimenta. Me es imposible maldecir tu nombre. Y entre soles, entre las mañanas, se me esconde. Pero lo grito como hablando a tu conciencia. Ven por favor, me está matando esta experiencia. Es porque alguien como tú, nunca jamás te encontraré. El embrujo de tu piel. Por Dios, ven que se gasta mi vida en esta historia. Por Dios, ven que ya casi la vida me abandona. Es porque alguien como tú no me podré encontrar jamás. Eres la calma de mi luz, eres la dicha de mi paz, de mi paz. Javier Fernández Maestre y Álvaro Álvarez, el valor de una amistad. Sebastián y Valentina Méguda, con cariño. Hoy quisiera oírte suspirando por mi amor. Así es cada día en esta horrible soledad. Te extraña hasta el ruido de la casa, que hoy vuelto silencio me amenaza. Me es imposible maldecir tu vida. Y entre auroras, entre madrugadas, te llama mi alma. Si tú sintieras el dolor que me has dejado, seguro que regresarías a mi lado. Es porque alguien como tú nunca jamás encontraré. Loco en el norte busco el sur, tras el embrujo de tu piel. Por Dios, ven que se gasta mi vida en esta historia. Por Dios, ven que ya casi la vida me abandona. Es porque no me podré encontrar jamás. Eres la calma de mi luz, eres la dicha de mi paz. Es porque alguien como tú nunca jamás encontraré. Loco en el norte busco el sur, tras el embrujo de tu piel. Es porque alguien como tú.